Niña Isabel, dueña de mi alma, quiero saber que si tú me amas o estás amando a otro querer. Mi corazón está sufriendo por ti, mujer. Mi corazón está sufriendo por ti, que mi cariño es como un niño. Mi corazón está sufriendo por ti, mujer. Mi corazón está sufriendo por ti, mujer. Quiero que sepas que mi cariño es como un niño. Mi corazón está sufriendo por ti, mujer. Mi corazón está sufriendo por ti, mujer.